Días sin huella. Comienza la cochambre, ¿eh? Madre mía, yo hoy no sé por qué. Y lo dilo. Sí, me huele como la... No me lave ni nada todavía, ¿eh? Pero me huele la polla al hecho de almendras. Si no... ¿Qué estás usando ahora últimamente? El Lactobin, que no lleva almendras, ¿no? Pero para la polla. para la polla. Luego comentaré una anécdota que me pasó en el verano del 2011. Que es interesante, luego, es interesante, luego la comentaré acerca de mi con una anécdota lubricada, más lubricada y con aroma. Con aroma a fin de año, ¿no? Como sí. Estamos aquí, clava un poco el volumen, ¿eh? Ahora mejor. Sí, sí. Ay, Dios mío, el último programa de la cosa. Madre mía, este año. Otro año. Ya es el segundo año en Cuca, ¿eh? Ya lo pensé. Así hoy. Ya lo pensé hoy y bueno, me di una fobia emotivo. Como entre eso y que la otra se casa con el rito judío, estás. Y luego, entre eso y que debe ir a la sinagoga y a casarse. Muy gocha. Yo. ¿Qué cosas, no? Ayer vi a Taibo por la calle. ¿En serio viste a Taibo? La cara así, torcidina. Vamos a poner algo de música, anda, a ver si no. Oye, lo mío se va a limitar hoy a todo navideño. Lo tuyo creo que va a ser más allá. A mí un poco de todo. Si quieres te repaso ahí un poquitín lo que hay. Bien. Tenemos bien. Desde Bertín Osborne. A lo nuevo de Bruce Springsteen. A lo nuevo de que ves parecido. Es parecido. Todo parecido. Bueno, yo me gustaría un dueto entre Bruce Springsteen y Bertín Osborne ahí, con una rancherina. Nunca se sabe. En Marinador puede pasar de todo. En Marinador. Luego comentaremos por qué Bruce va a acabar en Marinador. Bueno, vamos a comentarlo. Madre mía, llevo un ciego todavía de ayer. Ayer, Aquí las resacas vienen por adelantado. Bueno, que suena un poco Wanda Jackson, este There's a Party Going On. ¿Y eso qué nos traes ahí? A ver, pues este tema navideño, que además el título puede ser muy apropiado para hoy, There's a Party Going On, que bueno, del álbum que sacó la buena Wanda Jackson, esta mujer de Oklahoma, que es considerada pues una de las primerizas en el mundo del rockabilly femenino, rock and roll. Y el título del mismo álbum, editado por Capitol en el 61. Así que bueno, va a haber una fiesta hoy, va a haber un cirio. ¿Qué cojones sí, va a pasar hoy, en esta, hoy lo va a ver. En esta ciudad? Sí, sí. Wanda me pone cachondo. Bueno, Wanda Jackson. Wanda. Y vamos a buscar ahora a Wanda Jackson para que la veas en persona, que impone. Wanda. Ahí va, descubierta por Hank Thompson y animada por Elvis Presley. Now everybody grab your Sunday best. Let's make it on down to Charlotte's Nest. gonna swing it, shake it, make it jam until the break of dawn. Está en marcha ya, desde las... Bueno, hoy va a pasar algo grave. Hoy en esta ciudad va a pasar algo grave porque hay un descontrol aquí. Hay un descontrol de la mi madre. Esto a las 5:30. De la mi madre. Y ayer tenías que ver cómo estaba aquello, cómo estaba el panorama en Quique. Tenías que ver cómo evolucionó. Bueno, solo entraron borrachos a Quique. Mamaos, ¿no? Esta vez solo entraron los borrachos arquetípicos. Estábamos... Vale, yo y los borrachos arquetípicos, Ángel y Mari allí puestos. Ahí doy un panorama. Un panorama, chico. Entró Roberto, el sindicalista. Otra vez, y me contó un chiste. Varo marchó de la mesa. Porque empezó a contar un chiste, nos dio la mano 5 o 6 veces. Venía ya con una cuba, el pobre hombre. Lo vi yo por la mañana a la 1 ya, con un chato de vino en la campa, con el hijo que yo... Bueno, el chaval parecía normal. Porque estuvo media hora contando un chiste, tío, y no lo acabó. No lo acabó. Le echó Quique del bar. Lo echó porque no. Ayer y entró otro pesado, tío. Uno que trabaja ahí en una tienda de estas de ropa de profesionales, de cocina, de equipos y tal. Uno que yo muy pesado, tío, que lo conocerás, que está todo, que tiene las orejas así, y calvo, tío. Que lleva el civil. Sí, pero si no trabaja en no sé qué trajes, oye. Sí, allí, en ese donde la de Jovellano, sí. Y entró allí y... Ese empezó, lo echó también, Quique. Pues no tiene ninguna gracia. Ese no tiene gracia. A Varo le dio la mano 7 veces. A mí, que si el curso, que si... Bueno, ese porque otro lleve, porque bueno, soy un borrachín. Sí, el otro lleve lo que lleve, Roberto, pero... Y un paisano, pero es que este tiene un comediante. Y un desgraciado. Un desgracia. Joder, un puto desgraciado, tío. Hay que engañarnos aquí. Andarnos con tapujos, joder. Puto desgraciado, joder. ¿Cómo se llama, hijo? Allí, y luego vamos al Chevrolet, un panorama allí. Es que el Chevrolet un lunes, tío. Un panorama allí. ¿Un lunes o qué es eso? Un lunes antes de Nochevieja. Imagínate que ni el Chicote estaba allí para dar los pinchines. María, ni el Chicote estaba allí. Me pasa a mí que hoy va a haber un cirio ahí de pinchos en el Chicote. Bueno, ¿te acuerdas el día que yo llevaba el carrito de los pinchos? Bueno. Estábamos en el... No te caben en las manos ya. Grasa pura aquello. Mierda aquello. Grasa pura como... Como este sábado que me entró la fame y me comí una pizza y 2 o 5 quesos en el sitio este de los sitios y otra barbacoa. ¿Sabes lo que me entran ahí? Luego cagué queso, totalmente cagaba queso. Normal. Nos fermentó aquello, tío, con el litro de leche de fibra y aquello era la implosión, tío. Qué asco, que debiste cagarte por dentro. Debiste cagar por dentro. Era la mierda humana el día siguiente. Bueno, madre mía. Pues sí, que nos tienes preparados por ahí. Tengo aquí un tema potente para... Tú para romper, o sea, yo vengo con el espíritu navideño. Sí, subido. Dije que tengo un poco de todo para hoy. Tú un poco de todo. Vamos a estar aquí metidos en este tugurio. Por cierto, hay que agradecer que en Radio Cuca ya nos han puesto vasos de cacharro por algo. Bueno, yo creo que es hora de dejar ya de traer la cerveza y empezar a traer ya el cubatilla. Yo abogaba por ello. Y una máquina de hielo tampoco vendría mal. Y unas jarrinas caerían, ¿eh? Que vamos a vivir aquí ya. Y unas jarrinas. Traemos al gordo estas navidades para acá. Pero al gordo habría que hacer una entrevista, me cago en Dios. Hostia, pues es verdad. Mira, voy a... Con el móvil. Vamos a hacer una entrevista. No. Pero sí, tranquilamente, yo sí, creo pero que... también decirle que si quiere venir aquí un domingo. Sí. Yo creo que es uno de estos taberneros que tiene mucho... Sí, a ver qué expectativas tienen en la vida. En la vida, ¿verdad? ¿Por qué llevas sirviendo 10 años? Porque la banco... A ver qué quiere hacer él. ¿A dónde quiere evolucionar el negocio? ¿Cómo ve la noche obetense? Pues creo que esta está organizando como una delicatessen de ostras para esta... ¿Eh? Para esta noche vieja. ¿Quién? Jarra esta. ¿Quién? Con la banjarra va a vender ostras, ¿eh? Gordo, tío. A 12 euros la ostra. Qué asco. Con un poco... Sabe más de jarra ese hombre que... Bueno. El jarrero. Te voy a decir lo que pasó en León estas navidades que fui para allá con la familia. Bueno, ahí el León, bueno, mejor lo de mi prima mejor lo aparcamos, pero bueno, no vamos a dar nombres. Pero lo de la bicha, tío. En León había un bar en el centro del barrio que se llamaba La Bicha. Y bueno, ya con el nombre solo daba morcilla. Y el paisano ya, el cartel que tenía, bueno, el mítico este de vengo cuando quiero. marcho cuando quiero y si no sí. estás y tal, es porque no hemos coincidido. Bueno, el paisano llevaba 30 años sirviendo morcilla y estaba pasado de la cabeza. O sea, un día me contó mi padre, pues ya es un paisano, que entró una chica inglesa borracha y tal, y montó un poco de cirio, el paisano sacó un machete de detrás de la barra y la echó y casi la mata. A otro le pegó un puñetazo y lo echó fuera. ¿Y quién quiere llevar? Sigue ahí. Ah, es que fuimos el otro día y la verdad es que tenía una morcilla cojonuda. Se lo hundió la casa. ¿Se lo hundió la casa? ¿Cómo que se lo hundió la casa? Se lo hundió el bar. Se lo hundió el bar. Que era una casa bar. Una casa bar, pobre tío. Me voy a dar un jergón ahí en la cocina. Por la noche, tío. Por la noche. Por lo visto se hundió la casa y él tuvo que salir y se vino todo. Y empezó mi tío, mira, me alegro porque era un hijo de puta. Era un cabrón. ¿Pero qué? Y ahora queda la fachada de la bicha y por detrás está todo derruido. ¿Pero qué tenía? ¿Vivía de vivía abajo? Encima, sí, por lo visto. Ay, pruébete. Ay, qué cosa. Un hijo de puta. Un hijo de la gran puta. Estaba cerca de un sitio que fuimos, aquella vez que fuimos de tapas, que donde no paraban de dar patatas, que renovaban el plato sistemáticamente. ¿Dónde era eso? En la plaza del húmedo. Ah. ¿Me acuerdas que la paisana daba patatas y las sacábamos y nos volvía a poner más patatas? ¿Qué bar era, tío? No me acuerdo. El Jabugo se llamaba, tío. Ah, el Jabugo, sí. Según... Sí, bueno, sí, sí. Se sí, ha pegado para allá. Bueno, vamos a poner a presenta el tema esto. Vamos a poner el tema de ZZ Top. Give me all your loving. Esto está dedicado para esta noche, que me van a dar amor. Tienes que hablarme de... ¿De quién? De esas chavalas. Bueno, porque a ver, más motretos ahí. Bueno, madre mía. Va ahí, ¿no? Give me all your loving. Vamos allá. Work. teníamos esto, ¿eh? Que te gustó el tema. Te gustó, ¿eh? Te gustó. Bueno, para animar un poco la cosa. Madre mía, tengo unos nervios destrozados de... Esta señora que debe estar haciendo langostinos aquí arriba. La pobre de... Hágalos a la parrilla, señora. Hágalos a la parrilla, joder. ¿No te gusta más a la parrilla los langostinos? Hostia. ¿Eh? A los langostinos sí, a mí los langostinos generalmente me dan asco. Es una cosa que no le he cogido. Yo soy muy señorito, joder. En mi casa se comen cigalas, no se comen langostinos, o se come gamba roja. El langostino es un invento del demonio. Es plástico, tío, es plástico. Y tradición, más bien, yo te lo digo por tradición. No te creas, estuve viendo hoy en la televisión que decían las tradiciones estas de la mesa. Los langostinos en España hasta los años 70 no empezaban a ser tradición de Navidad. El cabritillo sí que desde el siglo XVII. El chazo. Bueno, si vieras cómo lo hizo Huelina estas Navidades. Bueno, brutal, bueno, aquello. Bueno, dijo el que estaba. ¿Cómo dijo? Tarrosio. Tarrosio. Dice mi madre, pero Tina, ¿eso qué? Y dice, nada, que está salado. Lo salé tres veces. Bueno, se lo olvidó y lo saló tres veces. Tres veces. Bueno. Pero bueno, tres veces salado, tres veces más rico. Eso sí, luego un secaño. Bueno, un secaño. Hostia, eso sí es verdad. Está mejor el día siguiente. Como atención a lo que hizo hoy hablando de secaño. Bueno, al llegar a casa ayer me trajiné un huevo frito con patatas que dejó mi padre, una pizza entera y dos donuts de chocolate y varias mantecadas. Y a media, claro, eso me entró un secaño a las 4 de la mañana. Eso no. Y fui al baño y me bebí patatas. Me bebí de repente, tío, yo creo que un litro y medio de agua casi del trago, cuatro vasos del trago. Y entre eso, vomitando media hora, tío, sí. Fatal. Yo en tu casa. Eso debe ser un cielo. Estaba tu abuela ya, ¿no? No, mi abuela llegó y, hostia, hay que controlarse un poco. Bueno. A ver, ya hablamos hoy. Hablamos a ver cómo llegamos. Va a sonar ahora otro tema navideño. Bueno, tú vas a romper con el tema de navideño y yo voy a volver a lo que me gusta a mí. Que es esta estación tan bonita. Que es... Me gusta esta temática de la tira y afloja. Tira y afloja, ¿no? Como de Navidad, ¿no? No, Navidad, no, lo otro. Sí, ¿no? Lo otro. Ahí va. Bueno, van a sonar los Black Knights o algo así, un Christmas Record Hop. Bueno, estos son un trío de tres adolescentes que decidieron allá por finales de los 70, casi comienzos de los 80, pues empezar a formar un grupillo de rockabilly, de revival rockabilly en Suecia. Sí. Joder, no sé por qué en Suecia al rockabilly le tienen un especial cariño, joder. Ya me habías presentado otro día un grupo, que era sí, un trío, ¿no? Sí, era también un trío sueco, no eran estos, pero estos son un poco más desconocidos. Bueno, tienen una trayectoria de casi 25 años, ahora están un poco desaparecidos porque se les fue el líder y tal. Y bueno, sacaron este tema navideño en un álbum que se titula Yonder Comes a Sucker, algo así como el bueno de Yonder, que era un paisano así en la portada, como con pinta de granjero de Oklahoma. Se volvió un chupapollas que les editó Enviken Records, muy muy sueco este sello, en el 2000. Y va a sonar este Christmas Record Hop. Di algo aquí a estos chupapollas que van a hacer. Vamos a hablar luego de cuánto habéis engordado en Navidades. Vamos así. Bien, porque están... Pero yo he guardado también un poquito. Yo también. Un killing, yo creo. Normal, que... Eso normal. Bueno, ahí va. Well, there's a Christmas party down in Dandelion's Farm, where everybody's rocking and having lots of fun. Grandpa sings a song, ding dong merrily on high. Grandma shouting Dixie and Razzle Dee Wah Wah. My uncle spins the platter and he's doing the boogie bop. Well, everybody's rocking at the Christmas record. Hop, well, let's pop. At the Christmas hop. Well, let's bop. At the Christmas hop. My uncle spins the platter and he's doing the boogie bop. Well, everybody's rocking at the Christmas record hop. Bob has got a leg that is longer than the other. He's twisting round a circle with his girlfriend, one and mother. The children do the stroll around the rocking Christmas tree. But wait a minute, Santa wake and Ray Rudolph flee. You're dancing on the floor, can't find a way to stop. We're all going crazy at the Christmas record. Well, let's bop. At the Christmas hop. Well, let's bop. At the Christmas hop. We're dancing on the floor, can't find a way to stop. We're all going crazy at the Christmas record hop. Tommy Williamson's picking his nose while his father playing poker and he's spending all his dough. Sandra's on the stage and you play the jingle bell. While Rob is drinking whiskey and man is drinking well. We're all getting drunk in the heat of candlelight. We're having lots of fun on the snowy Christmas night. Well, let's pop at the Christmas hop. Well, let's pop at the Christmas hop. We're all getting drunk in the heat of candlelight. We're having lots of fun on a snowy Christmas night. Well, let's pop at the Christmas hop. Well, let's pop at the Christmas hop. We're playing rock and roll and we're doing the boogie bop. Well, everybody's rocking at the Christmas record hop. ¿Por qué no me llevas dándome últimamente 3-4 cervezas a probar muy, muy ricas? Bien, pero son conocidas, o sea, no hay problema, yo no me las olvido, o sea, cuando... Sí, pero ¿sabes cuáles eran las que me has dado a probar? Sí, te he dado la Punk IPA. No, sí, o sea, pero eso hace tiempo ya. Hace tiempo, en mi casa hace poco. Te di una hace poco en mi casa, un domingo que íbamos a ver y sí. Todo se vino abajo. Bueno, ya al final cogí un ciego. Cogimos un ciego con la señorita esta que come hierba y paro y tal. Y un domingo era, sí, un domingo en el Chevron. Y era la... Solo que esa no se encuentra, esa no merece la pena o no se encuentra. Pero bueno. Sí, dime. Se llama... ¿Cómo se llamaba esa? Bueno, es una... No, no es el nombre de esa cerveza realmente, sé que es una danesa o noruega, de, así, no la sacaste, danesa, entonces. De lúpulo, de feroz, la cervecería esta a la que mandamos un saludo. La piden, pero bueno, es una cerveza que pueden tener dos veces al año o tres. Y bueno, esta sí que es conocida, esta sí. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y una que me dijiste que era posiblemente tu cerveza preferida? Esa, la que te di a probar ese día. Ese día fue esa, tío. Joder, pues vaya putada, tío. Bueno, son cervezas que hay que convivir, ¿no? Bueno, yo sé que a ti te está encantando esta cerveza de Navidad que ha sacado Dam. Bueno, esto de que rasca, claro, aquí. Y esto. Claro, pero la diferencia es que por el precio de esto te compras 3 de esas. Claro, claro, ya es como todo. Bueno, como todo, quien esté dispuesto. Como jabón y como todo. Como yo estoy dispuesto a gastar en alcohol lo que tengo, o sea, como si tengo que vender 3 dedos del pie o la pierna entera. Por supuesto, y para disfrutarlo además, porque si me dices que hay alcohol de mierda, para beber chatino. Pues no, si es para beber buen alcohol, yo te lo respeto. Eso es para beber buen alcohol, porque lo tenemos. Sí, sí. ¿Qué es esto? Esto que nos esté. Bueno, esta francesada parece, ¿no? Tema mítico, pero bueno, tiene su aquel. Creo que lo vas a conocer, puede ser, no sé. Y luego. A mí el tío me tiene una pinta de chupar pollas. Estos así, alternativos. Alternativos, ¿no? Como la mierda esa que estoy viendo ahí de Oasis, hijos de puta. Oasis, bueno, Oasis la verdad que a mí es un grupo que sí me gusta, sí. Yo los hermanos estos, es que. Tiene buenos temas. No sé. Bueno, que vaya a sonar a ver este hombre, ¿cómo se llama? Sí, este es Ça Plan Pour Moi. De Plastic Bertrand. Ahí va. Vamos allá. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Sur la terre. me manquera. Ahora ya tenemos nuevo invitado aquí al tarado mental. Este. Hostia, Luis. Hostia, Luis, qué taradín estás. Con Dios, hijo. Bueno. ¿Cómo se te presenta la noche betense? Estoy hasta los cojones. No se le oye, o sea, él tampoco. Bueno, de fondo se oye bien. Bueno, si le das un micro, dale un micro. ¿Micro este, por ejemplo, está bien? Sí, por ejemplo, el micro 1 puede estar bien. Para que hable aquí este, nuestro. Este es como una polla. Este. Como este te viene bien, Luis. Este te viene bien. A ver si se le oye, que es otra cosa, si funciona ese micro. A ver. Pero oye. Sí, se te oye, sí. Se te oye, mira, con claridad. Voy a dar un minutín y tal. Cago en Dios, tío. Sí, sí. Ahí. Oye. Mira. Está una bomba ahí. Oye, vengo por la calle, tío. Tu Dios de leggings, tío, corriendo ahí antes de cebarse, tío. Lamentable, tío. ¿Qué? Es que estábamos ahí. Vamos a hablar de cuánto habíamos engordado. De cuánto. Sí, un segundín que voy a pegar la puerta y vuelvo ahora. Y se me ha muy gorda, tío. Bueno, hoy a Javi le huele a almendras, o sea. Huele la polla a almendras. Para sus novias, tío, para sus novias. ¿Sabes de qué es, yo creo? Del turrón. No, tío, pero. Te está pegando el turrón. No, te está enturronando la polla, no, chaval. No es como lo del año pasado de Lucía, que ya tenía ya olor a noche. Olor a gallina, ¿eh? No sé, a lomo embuchado. Era, no es hecho, no. No es eso, Poti. No, pues debe ser agradable eso de levantarse y que te huela la polla al menos. Yo, joder, me metí la mano ahora en la polla y llevo un día, o sea, desde ayer por la noche sin ducharme. Y me metí la polla y va. O sea, sí, huele la leche de almendra. Está bien, tío. Hostia, yo quiero hacer una reflexión, tío, directamente hacia las mujeres que llevan vestidos estos prietos, tío. No hay mujeres por ahí con vestidos prietos que tienen un culón. Pero es que dicen que engañan, ¿eh? Engaña, porque el otro día estuve yo mirando, tío. Estuve haciendo la comprobación y tal. Entonces, levanta esa falda, tío, de esa cartona, esa cosa, tío. Que acaba siendo un culón, tío, pero enorme. Sí, sí. El falso culo, ¿no? Una falsa faja. Como Sama con el falso flaco, pues. Sí, que, Sama, que por cierto, va a salir hoy. Y por lo visto, me lo estuve hablando ayer con estos. El traje. Lleva el mismo traje que el año pasado, cuando pesaba 100 kilos. Eso gusta. El tío hombre que va a hacer hoy con las sombreras. Desembuchó. De que se lo hubiera prestado el vuelo. Madre mía, está cuadrado. Está, y el falso flaco, joder. Pero este va desde el carro, El otro día, por lo visto, corrió 4 kilómetros por 22. Luego. Por la ciudad. Y lo pone en Facebook, ¿eh? Lo pone en por la ciudad, ¿eh? Hay que luego dedicar un espacio a lo que era la cena del carro, porque. Bueno, es verdad. Acuérdate aquello. Hostia, creo que hay una noble anécdota. Sí, muchas. Creo que entró. Muchas. El carro. El noble guardián del carro, que es, viene siendo el hombre este, ¿no? Sí, el padre. Y creo que pasó directamente al comedor y dijo. ¡Se saluda al entrar! Se saluda, y sí. Y creo que hubo una carcajada como colectiva. Bueno, va a sonar ahora un tema también navideño. Toca, ¿no? Ah, sí, después sí, de la gabachada esta que nos has metido. Bueno, pero te gustó. Me gustó. Van a sonar unos chicos de Denver con un temilla que sacaron en 95 que se titula Santa's Coming. Está en el número 5 del ranking. Que, bueno, estos orangutones, que, bueno, se definen a sí mismos como su único interés, el whisky Jameson. Así se definen ellos en su página. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí, no? Me acuerdo, pues, estuvimos en Dublín y yo pillé una cogorza en la fábrica del whisky Jameson. ¿Te acuerdas que hice las dos catas? Sí. Y el esperpento que había allí. ¿Saliste ciego? Yo pensé que os había perdido. Y yo salimos ahí. ¿Saliste ordeñado? Tomamos un. Es que el tema de la visita a la fábrica de whisky Jameson es que te daban dos palitos al entrar. Tú tenías derecho a dos catas. Bueno, a una cata. Pero bueno, a la cata normal, que te dan al final un combinado de whisky, que es lo que os dieron. ¿Y tú fuiste? Y yo fui, como estaba haciendo tanto el gilipollas durante la visita, le hice gracia a una, al marido de una que no quería hacer la cata premium, que era donde bebías ya las cuatro whiskies buenos. Y había que pagarla, aparte. Esa había que pagar, no sé si eran 15 euros o 16, aparte. Y me dijo, bueno, toma para ti, chaval, no sé qué. Y lo cogí y nos hicimos una cata de, pero buenos, cuatro buenos lingotazos de whisky de 20 años. Y salí ahí con... Yo mientras estábamos dando un carajillo, tío. Carajillo. Porque bien lo pasamos ahí, tío. Como la anécdota que nos acordamos el otro día, Varo, fuimos allí al café de una japo, y Varo se tomó dos expresos cargados y le entró, claro, con la resaca, un ataque de nervios, una ansiedad. Y luego pues fuimos a una cervecería y claro, yo le dije, pensando, pues tomas una pinta y te baja un poco, el alcohol es depresivo. Y coge Varo y dice, no, mejor me tomo una Coca-Cola. Y digo yo, ah sí, mejor. Y hasta el otro día no nos dimos cuenta de que la Coca-Cola no era buena para los nervios. Coño, que va a ser buena la Coca-Cola, claro, para los nervios. En ese momento, si es fíjate si teníamos la mente... Y lo primero que te quitan, tío, los médicos y tal. Sí, pero bueno, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el excitante? Cuando la mente está bueno, sí, alcoholizada, ah, y Santa está en camino, ¿no? Pues dale ahí un poco. Santa is coming. Ahí va. Claus will soon be there. Hey, hey, hey, honey, wrap your tinsel around my tree. Now, now, now, baby, sing a special carol just for me. Ho, ho, ho, baby, well, your cookies sure are sweet. Yeah, yeah, yeah, honey, we're gonna have a Christmas tree. Well, it's Christmas time again, and the snow is on the trees. When you wear that certain something, I know you aim to please. Got a bag of Christmas cheer waiting on the shelf. I ain't bringing any elves, we're gonna be all by ourselves. Outside your door, then I'll slide right down your chimney, unwrap your presents on the floor. Now, now, now, baby, I'm gonna eat your gingerbread. When I see your sugar plums, yeah, dancing through my head. Ay, ay. Sonaba bien esto. Sonaba bien los orangutones, ¿eh? Sí, los orangutones. Sonaba bien a mono. No, ahora guarda de momento las grabaciones al. Aguarda, muchacho, aguarda. Guarda la trinchera. Aguarda la trinchera, que luego ya vienen las grabaciones de bar. Píllate un ciego hoy, curioso. Lo que hacen los buenos paisanos católicos. Pues me desmotiva una cosa, tío. Es que sabes por ahí. Cago en Dios. Y ves estos elementos monescos. Los voy a llamar monescos. Ahora gutones los llamas a partir de ahora. De Lamón, monescos. Monescos. Coño, tío, con los piercing ahí, con la barbona y las perillas esas ralas y todo eso. Y luego el traje, tío. Yo me siento como en el San Andreas, tío, cuando de repente pillas al negro y empiezas a poner el traje después de vestir de urbano. Quiero decir, o sea, me siento mal en Navidad, tío. ¿Y por qué? Porque las mujeres que son feas pa' perro, tío, pa' perro, salen ahí vestidinas, tío, se ponen una capona ahí de máscara y tal y te engañan, tío. Luego al día siguiente es peor, ¿no? Yo, Luis, te voy a hacer una pregunta. Tú hoy, ¿qué vas a hacer por la noche? Ahora, cuando llegues a casa. Llego a casa, ¿qué tío? ¿Qué panorama tienes tú en Llego casa? Llego a casa, tío. Llega mi hermana en el sofá y me dirá, ¡vete a tomar por culo, gilipollas! Tu hermana es lo peor que me he echado a la cara en mucho tiempo. Pelando langostinos, bueno. Mi viejo estará durmiendo ahí, se levantará para las 11 para cenar. Pero con esto, ¿qué quiere decir, tío? Con esto quiero decir que... Chicos, la Navidad es buena hasta cierto... Hasta pero esto es una hipérbole. Tú vas a sentarte en la mesa con tu familia. No, y me siento en la mesa. Yo hoy le dije a mi padre, oye, mi hermana está de este plan, ya, yo quiero cenar solo. Y me dice, bueno, pues te vas por una habitación o por una esquina y cenas ahí tú solo. Ah, está bien eso, está bien. Me gusta, porque tu padre sabe mantener muy bien las maneras en casa. Sabe dónde está el conflicto. Sabe dónde está el límite. Y esto, cojones, no lo saben los gobernantes de hoy. No. Oye, luego estuve viendo vídeos de estos asturianos de las llamadas telefónicas. Hay uno que se quedó encerrado en un parque, ¿no? No quiero hablar de esta mierda. Es que mi decadencia llega a eso, tío. Ese vídeo. Hay que ponerlo, tío. Luego. Vamos, que suene FC. ¿Pero en qué calle estás? Estoy en Palacio Valdés. Pero sal de ahí. No puedo salir. Eso es bueno. Pon ZZ Top. ¿Qué va a sonar ahora? Vamos a seguir con el rollo este de un poco de sonará, no sonará publicidad esta engañosa, ¿no? No, pero bueno, además vamos a poner una versión de... ¿En directo? Ya que es en Texas. En Texas. No, vamos a poner el tema normal. Texas, ciudad de viejas, ¿no? A ver cómo suena esto. Y nos saltará la publicidad de marras. A ver cómo suena pero hay una rapidez. Este mocín de sonido, desde que la polla le huele a leche de almendra, ha cambiado aquí. Pero leche de almendra es totalmente. No, que yo te creo. Además, voy a tocarme la zona baja de los huevos. Le vas a poner la mano en la cara alguna vez. Joder, a leche de almendras, tío. Hostia, yo me da un gusto olerme los huevos. Con esta reflexión por el tema, por favor. Este sharp dressed man. Sí, todo. We'll be right back. out of sadness. Mazo, ¿no? Qué buenos estos. Joder. Está siendo el programa de ZZ Top, ¿eh? Yo creo que está siendo un programa de la Virgen. ¿Qué grabación quieres meternos? Que estás por ahí ociosa, Luis. ¿Qué es esto que nos quieres? ¿La del parking quieres meter? No, quiero meter unas... No, lo de parking, tío, es acojonante, tío. Nin, ¿cómo te metiste en el garaje? Y dice él, caminando, Nin. Entonces le dice el otro, pues al caminando, Nin. Y dice, escucha, que no puedo. Escúchame, que es más fácil ponerla. Buscarlo. Pero bueno. Quería poner una grabación de un amigo mío, tío. Se oye claro y alto, se oye no, bien. A ver si se oye bien. A ver si... Sí. No, no se oye, chicos, no se oye. Eso no se oye una mierda. No se oye, no se oye, o sea que quítalo. Que sí se oye, hombre. Que no se oye, joder, que te lo digo yo. No, no se oye. No se oye nada. Yo conocía que había que creer en algo, ¿no? Entonces metí con la peli de Solaris, la de Tarkovsky. Sí. Decía él... Joder, llegan al mar aquel, al océano, y dicen, una prueba de amor, ¿no? Y, pero luego dice, ¿pero la gente qué quiere? ¿Al Mocín? ¿A Star Wars? Que se casa con él. Y dice, ¿pero qué le pasa a Star Wars? Porque no te guste. Me dice él, cago en 10, porque llega la princesa Leia, se enamora del conductor. ¿Y esto qué cojones es? Un ruso loco de mierda, otro más. Sí. Pon este, pon borracho, borracho, borracho asturiano encerrado en un parque. Pon el borracho asturiano este. Con el micro abierto. Risas aseguradas, con el micro abierto, va. Bueno, anda. Ahí está. A ver si le das a play. Porque dale a play, Mocín de sonido. A ver si estás. Policía, dígame. Oye, a ver, dígame. Mira, estoy, quiero ir a casa y no puedo porque estoy atrapado. Quise ir a buscar el coche y encerrarme en la cochera. Me cago en la madre, ¿tienes encerrado la cochera? Sí, ¿qué tú me dices de ello? ¿Y por qué me llevo la cochera mía? ¿Pero qué está cerrado por dentro o por fuera? ¿Cómo Dios, por dentro? Oye, pues sal. Pero si no puedes, no, porque me cerraron la puerta. ¿No tienes llave para salir? No, porque es que yo en una cochera, lo que un parking, yo entré a buscar el coche y no, cago en Dios, o no me joder, cago en Dios, no. Que ni siquiera se fue a hacer la... ¿Qué, pero nosotros cómo sacamos de ahí? ¿Cómo abrimos nosotros el parking? Oye, no me joder, ¿eh? Bueno, me joder no. ¿Cómo abrimos nosotros la puerta para sacarlo? A ver, explíquemelo. Oye, pues bueno, estoy... Tendré yo de entrar, tendré yo de pasar y me imagino. Pero que yo entré por la puerta, y la puerta allí en este es que abren y cierren. Sí. A ver, no... Todas las puertas abren y cierran, normalmente. Mira, tío, no me jodas que trabaja allá y tengo los tonos. No me jodas, hijo de Dios, tío, que tengo nervioso, no me jodas. Si te voy llaves aquí, te voy llaves aquí, ¿eh? No me jodes, no. No me jodes, no, por favor, tío. No, que la puerta está abierta, que hago un parking de esos públicos, joder, y cerrarme la puerta, y tío, dentro, y no sé cómo salir, no he pillado coches de la Virgen, y no sé cómo salir de aquí, ¿eh? Por favor, Pues espera que llegue alguien y abra, para atrás. Oye, no me jodes, no, por favor, oye, por favor. Por favor, os lo pido, ¿eh? Yo soy una persona, a ver, yo soy una persona de años. A ver, y yo tengo... ¿Qué parking es, hombre? ¿Qué parking es? Pues, yo qué sé, mira, aquí trae oficina, garaje, oficina y tal, 4.0.8 PM, entrada tal. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el Valdés? 99. Madre mía, es que son 7 minutos, son 7 putos minutos. Vamos a poner el del control de alcoholemia, que también es bueno. Merece la pena. Vamos a poner el otro, el del control de alcoholemia, que sí, está también bueno. Sí, ese está bien. Este está bien, también. Este podría ser representado por Aslu, por ejemplo, ¿no? Sí, este sí. Esto sería una broma telefónica a la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, bueno, del control. Hola, buenos días. Sí, lo escuché. Yo llamaba porque me ha llamado mi cuñado ahí al móvil, que dice que está parado en la carretera porque pone un cartel control de móvil y él está debajo del cartel y no ve ningún control. Que a ver qué hace. Vamos a ver, señor. Un momento, que le paso con los compañeros de tráfico. Un momento. Vale, gracias. ¿Cómo está? Sí. Mire, que me ha llamado mi cuñado al móvil, que dice que hay un cartel grande en la carretera que pone control de móvil. ¿Quién está debajo parado y que no ve ningún control? ¿Qué hace? ¿Cómo control de móvil? Hay un cartel en la carretera que dice que pone control de móvil. Pero vamos, y se ha parado, debajo el cartel su... Claro. Pues dígale usted que continúe para abajo, que eso es un control, que lo pueden parar o no lo pueden parar. Ahí la ha visto el cartel grande, control de móvil, se ha orillado, está parado buscando el control. Pues no lo va a encontrar el control. Claro, entonces me llama a mí y dice, llama tú, no sea que me pillen aquí hablando por el móvil y me denuncien o algo. Nada, venga, nada, que se vaya. ¿Usted qué le digo? Que se vaya. Pero ¿y no lo controlan? ¿Pero quién va a controlar si no hay controles? ¡Si hay un cartel! El cartel es para decirle que tenemos controles de móviles en una temporada. Pero no quiere decir que se pare usted bajo un panel. Claro, pero es que pone control de móvil y no hay nadie. Él está ahí esperando a ver si viene. ¿Pero que quién va a venir allí? ¡A él, eh! Pues es lo que dice mi cuñado. Pues nada, dice que se espere todo el de allí. Que se espere, que van usted para... ¡Que no, que se vaya! ¿Qué quedamos, coño? Vamos a ver. Sí. Que eso no es control, que él no haga caso a eso. Que se vaya. ¿Que se vaya? Sí. Y yo le digo, sácalo todo lo que lleva en el coche. El chaleco, la luz, el gato, todo. Que no tiene que sacar nada. No. Que él ni se pare siquiera, que se vaya, pero que pase acá. Que se vaya. Digo, vete, aunque se ha tomado por culo. Bueno, venga, vale. Qué grande, chaval. Me toman por culo. Qué grande. Moti, va, una cosa. Dime. Estamos haciendo un muy buen programa. Estamos haciendo, redondeando el programa. No, estamos haciendo un programa cojonudo. Estamos haciendo un buen programa. ¿En serio esto no me lo va a leer? No. ¿De verdad? De verdad. ¿Pero por qué no se puede...? Porque traes un lápiz USB de estos que son estrechines. No, no tiene nada que ver porque esto es una cabeza. La puta virgen, lo estarás poniendo al revés. Pues es amarillo y negro, chaval, y con una punta madera. Ponlo al revés, a ver, ¿qué pasa? Pero tío, casi no encajará ahí. A ver, chico, pero ¿cómo es...? Tú no le puedes meter la polla al revés. Sí, hombre, pero la polla ahí tiene la misma posición. No tiene anclaje. Pero a ver, Luis, huele almendra, no huele almendra. La polla no tiene anclaje alguno. No tiene anclaje. Hostia, entonces cuando te hacen el helicóptero... Hostia, tío, pues yo pensé que tenía un anclaje ahí con una esclavitud. ¿No te hicieron helicóptero? No, no, no tuve esa suerte. No, tampoco suerte ninguna. Es que debe ser muy aparatoso. No, pues, el helicóptero no sabes cómo es. Sí, sí, sí, te pone encima y de ahí. Y cuando se quiere, cuando te quiere follar por mirándote la cara, pues si se te quiere follar de espaldas, pues se da la vuelta. No, pero es que con la polla dentro. Sí, pero realmente no, el helicóptero tenía que ser de continuo. Pero Javi, el helicóptero es mítico de coger y estar follando y dar la vuelta. ¿Qué estás pisando aquí? A ti no te quieren ver la cara ni follando, ¿no? Pero escucha, levanta la piernina, tío. Bueno, va a sonar un tema también para meter un poco de caña a esto de AC/DC. Yo sigo con lo mío, yo sigo con Navidades. ¿De qué? ¿De qué? White Christmas, ¿me tienes? De AK. Mistress. Mistress for Christmas. De AC/DC. Venga, bueno. Vamos a meter un poco de rock and roll. Mira, te lo voy a explicar. Esto es una falsa bajada lo que has hecho. Sí, el tema supuesto. Ya está bajado en el escritorio ahora mismo. El tema, pero es que yo quiero el disco. El disco entero está bajado en el escritorio, si te das cuenta. ¿Tú crees? Yo creo, no, yo lo confirmo. ¿Puedo contar un chiste? Entonces me lo crees. Cuenta un chiste, cuenta lo que quieras, hijo. Estuvo una chavalina como de 14 años así, tal. Bueno, está en casa. Ahí lo tienes. Con un ordenador. Y dice, queda con las amigas por Messenger, ¿no? Para ir al cine, tío. Los juegos del hambre, quería ir. Entonces se acerca el padre que está en el sofá viendo la tele. Dice, oye, papá, que en 4 horas tenemos que ir al cine y tal. Bueno, ¿me dejas 10 euros? Dice, joder, no te voy a ir 20 y que saliste por la mon y tal, no sé cuánto. Ah, papá, joder. Y digo, no. Vale, pasa una hora y tal, se vuelve a decir, oye, papá, ¿me dejas 10 euros? Que no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ya sabes cómo está en el país, la economía, la crisis, no te voy a dar 10 euros, carajo. Bueno, vale, tal. No, joder, continúo con el chiste. Sí, por supuesto, joder. Bueno, entonces pasan 2 horas, tal, quedan como 10 minutos para ir al cine. Ah, las amigas ya metiendo prisa. Papá, ¿me vas a dar los 10 euros o no? Joder, y tal. Dice el padre, si me la chupas. Entonces dice la hija, bueno, oye, papá, pero qué cosas tienes, joder, madre. Quedan 2 minutos, las amigas picando abajo el telefonillo. Venga, papá, anda, te la chupo y tal. Vale. Y se la pone a chupar y tal, se arrodilla, se la mama y tal, acaba y dice, joder, papá, eres un guarro, pero qué mal te sabía, es que sabía fatal. Y dice el padre, joder, es que tu hermano hace 4 horas quería ver el Oviedo, macho. O sea, con esto me quiero decir. Con esto no quieres decir nada. Mario. Es una jartada. Vaya foda, Sofía. Es una jartada. No, es un chiste moral, ¿no? O sea. Cuatro horas. Y si haberlo visto. Lo vi. Está bien, madre mía. Oye, ¿qué nos tienes preparado en Bruce el cine? De Bruce, voy a meter primero esto porque luego va a venir otro de... Vale. De Bruce Springsteen. ¿Qué quieres meter ahora? Quiero meter una canción del nuevo disco. Sí. De lo peorcito por encima, ¿no? Sí. Tú, como no, voy a hacer la crítica. Como tu opinión de aférrimo en la gran calidad que tenemos en este programa. Estoy aquí, comenta. Nos permitimos hacer críticas de expert, bueno, de un verdadero fan. Sí, tal. Sabes que yo más que tengo escuchado a este hombre, no. Pues no. O sea, eres el number one. Y esto es, de verdad, el disco que ha producido este hombre. ¿Qué lo produjo él? Sí, junto con otros, madre mía. El otro que más da aquí, ¿no? Yo lo primero que quiero hacer es una crítica. Porque mira, llevas 20 años sin sacar un puto disco potable. 20 años. Yo que tú mejor se lo decía, pues sí, la crítica directa, Bruce. Díselo, sacaste. Pero díselo como si hablases al oído. Díselo como si hablases al oído. Bruce, estoy diciendo. Bruce, llevas sacando 20 años bazofia. Porque eso. Calla y deja hablar al muchacho. Joder, chico. Dios, es que no se te puede traer la radio. El disco de Racing este que te gusta a ti. El sí, sí, ese que. Es buen, no es mal disco, pero no. No. Y luego, el 2009, el Working Ladrino este que hizo cuando lo de Obama y tal. Si te fijas, es muy movimientos así, muy oportunista. Cuando se unen las torres, saca esa mierda. Cuando el negro llega al poder. El del negro, joder, el del negro apoyó la campaña justo antes ya de. Ya tenía el disco antes. Bueno, lo del negro labrado buenos cuartos. Buenos chelines. Que necesita el dinero ese hombre. Bueno, el Bruce lo necesita. Y hizo campaña con Kerry también. Con Kerry hizo campaña. Sí. Pero y un chaquetero, joder. No, hombre, qué río. ¿Hizo campaña con Carlos? Sí, joder, me cago. Bueno, vale, sí. Te quiero decir que no llega oportunidad. Bueno, sí, construye la crítica este bueno, este que yo, tan difícil y la canción que voy a poner ahora está bien. Tan difícil es hacer un disco de esa temática como la que voy a poner ahora. Algo potable, ¿no? Algo respetable. Me pasaste una grabación. Bueno, lo que me pusiste esta tarde en el teléfono era un rinchín de... Pero un rinchín de sacado de lo más bajo de... Yo digo que de los 12 temas que se filtraron esta semana, ¿sí? Que se filtró el disco entero por error, lo sí. Típico. Bueno, sí, vale, por error, sí. Hay 4 o 5 potables. Sí. Y uno de ellos es una versión. Con lo cual, es mal, yo no te pido... A ver, no te pido nada, Bruce, pero chico, coge una puta guitarra, yo un piano... Lo que hablamos batería, antes, Bruce... Y si te sale mal el disco, te salió, pero sí, por lo menos sí, hazlo. Si Britney Spears ya se ha retirado a Las Vegas a hacer el espectáculo este 2 años, como hizo Elvis y esta gente... Elvis. Y yo dije esta mañana a Vado que también lo tenía que hacer Bono, retirarse, pues yo digo... Bruce tiene que hacer lo mismo, pero es que Bruce no está ni para ir para Las Vegas. Bruce está para ir a Marina D'Or a hacer el espectáculo. Para ir allí a esos niños que acaban de salir de la región de la región de Extremadura profunda, que van a ver el mar por primera vez y a comer unos chopitos ahí mal fritos. Eso para que vaya Bruce y les diga a los padres, mira, este es un cantante de América, de Estados Unidos. Papá, ¿quién es este? Un tal Brucio. Yo no soy Bruncio. Bruncio. Y entonces los guajes se cogen y se toman sus chopitos mientras Bruncio canta The Rising o Born in the USA ahí para un público de octogenarias. Yo tengo que recordar de niños que empiezan a masturbarse de una con un vestidito de estos de playa. Sí, típico del próximo año, ya no voy de viaje con mis padres. Ese público y todo con un olor a cloro de piscina, como es tiene Marinador, y con la pulserina de pago laptop. Un detalle muy importante, el morenín de las tetas y un poquitín blanco. Y un poquitín blanco, porque acaban de salir. Están desarrollando una cosa. Pezones duros, rosas, como. Yo no estoy de acuerdo ahora, o sea, estoy de acuerdo en la idea, pero con 80 años, ahora mismo todavía el hombre está en plenitud. Yo creo que es pero el momento. Yo creo que es el momento ideal para Bruce. Si es así, en 15 años sí, en 15 años va a ser, va a ser eso. Va a estar en Marinador. Pero ahora mismo no, ahora mismo todavía da nivel, da nivel. Sí, en 15 años está en Cantarranas, tío. La verdad que sí queda al nivel el hombre. Yo creo que es un tío para enterrarse en el Cantarranas de la Corredoria, tío. Yo lo que quería decir con todo esto es que el disco que ha sacado este hombre, pues bueno. Hombre, no te llenó. Es una amalgama de temas ahí. Bueno, pero es para su público, para sus fans. Hay, ¿no?, cuatro temas buenos. El resto ya es para... ¿Lo compraste? No, porque sale el 14. Bueno, ponlo, yo quiero escucharlo. Este que es todavía potable. Esto es potable. Dentro de. Este es buen tema. ¿Cómo se titula esto? The Ghost of the World. ¿Y el título del disco en general o no tiene? High Hopes. Como la primera. High Hopes. Some places, no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to new world order. Family sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. A prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city's aqueduct. Tom cop beating a guy. River hungry, newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Bueno, no estaba tan mal. Bien, Bruce. Yo solo pedía que hiciera algo de esto. Algo fuera de las muletas. No te voy a pedir Born to Run, ni te voy a pedir Darkness on the Edge of Town, ni te voy a pedir Born to USA. Pero sácame algo potable, hijo. Coño, pues yo tengo ahora algo castizo, algo de aquí, de algo venido, bueno, castizo, no sé yo hasta el País Vasco si es castizo. Tengo entendido que es muy navideño y tal. Es navideño y se titula La dimisión de Santa Claus. Dimite ya de una puta vez el viejo este del gorro. Es de Santiago Delgado y los Runaways Lovers. ¿Puede ser esta? Un poquito más arriba, el número 8 ahí, lo tenemos. Este grupo, no sé si creo que son de Bilbao y bueno. ¿Esto qué suena? ¿Esto no será un rockabilly? ¿En Bilbao hay grupos de rockabilly? No, es un rockabilly, es un tema así peculiar. Es pues narra por qué Santa Claus se ha dimitido este año. No. ¿Este solo este año? Bueno, en realidad el tema es del año pasado, del 2012. Oye, esa una pregunta, ¿pasó por vuestra casa Santa Claus? A mí me dejó, bueno, relativamente algún que otro... ¿Detallinos? Otro detalle, algún que otro detalle. Pero tú eso no cuentas nada nunca, ¿qué eres? No, yo de verdad... ¿Qué quieres que cuente? ¿Qué quieres que cuente? Trajeron, oye, pues mira... Tal. Un libro y dinero. Joder, bueno, pues ya está. ¿Qué libro? Cago en Dios, ¿y qué? Pues, Eugenio joder. Trías, algo no sé qué, de cine o algo de así. Trías. Un día bueno, y dinero, cosa que... Boniatos. Y boniatos, pero bueno, para lo que lo quiero, para gastarlo ahora en tonterías. El lúpulo. No, hijo, tonterías no. No es el estilo este que me enseñaron a mí en las plantaciones del sur. No es el estilo este, o sea, a mí que tú vengas aquí de otra zona, o sea, de Santander, ese poblacho inmundo, no es el estilo que a mí me educaron en Texas esto, ¿eh? El dinero se guarda, te creas tu plantación de algodón. Like the money in the table, man. Explotas unos cuantos esclavos y luego ya te tiras a la Bartola. Eso es lo que a mí me enseñaron. De donde vengo yo fue así siempre. No, perdona, que ahí. Eso es una puta ciudad de sardinas. Perdona, anda. Que huele a sardinas. O sea, tú vas con tu polla abriendo almendra. Y una de Santander queda alucinando. Dice, yo acostumbrado a lamer sardinas. ¿Qué es esto nuevo? O sea, lamer anchoas. Anchoas. De qué asco, tío. Qué asco. Anda, pon la dimisión de Santa Claus, por Dios. Estoy harto de currar en las fiestas navideñas. Necesito ir de vacaciones caribeñas y beber mojitos de ron. Tostarme un poquito al sol. Yo soy Santa Claus y pretendo presentar mi dimisión. Santa Claus. Estoy quemado. He dicho basta ya a tanta niñería. Necesito ir a la peluquería y raparme estas barbas que me hacen muy, muy carcar. Yo soy Santa Claus y pretendo presentar mi dimisión. Soy Santa Claus y estoy quemado. Porque estoy harto que las nenas digan que huelo a chimenea. más ni trineos. Quiero conducir el coche más moderno y voy a coger la baja y tumbarme en la playa. Yo soy Santa Claus y pretendo presentar mi dimisión. Soy Santa Claus y estoy quemado. Estoy harto que las nenas digan que huelo a chimenea. Soy Santa Claus y estoy quemado. En esta Navidad voy a hacer el vago de trabajo, cargaré a los Reyes Magos y no quiero reírme más. ¡Ho, ho, ho! Ahora voy a hacerlo así. Yo soy Santa Claus y pretendo presentar mi dimisión. Soy Santa Claus y estoy quemado. Estoy harto que las nenas digan que vuelo a chimenea. Soy Santa Claus y estoy quemado, y estoy quemado, y estoy quemado. ¿Tiene sonido? Da la opinión, mozu, da la opinión de esto que acabas de decir. Bueno, sonando. A mí este grupo, es que el riff es muy simple. No, no, el riff son cuatro cuerdas de tenda. Típico de nada, pero bueno, me gustaría escucharlo, este grupo, en condiciones. Esto no deja de ser un villancico, como... Por eso te digo, que no vas a ver, o sea, aquí ningún nada. Un villancico, que es un villancico al fin y al cabo, si, bueno, si no... Lo de siempre. Yo tenía, el otro día saqué la teoría de que un villancico, los villancicos... A partir del minuto 10, si suenan continuo, provocan violencia en las casas. Yo creo que es un incitador a la violencia. ¿Qué es de continuo? ¿Qué parámetro? Por ejemplo, pues pones un disco de villancicos, más de 10 minutos, sonando a un volumen considerable en una casa, sí, sí. Y generas violencia. Y sí, generas violencia. Tanta felicidad, no cabe en el cuerpo. Más de 10 minutos. No. Generas violencia. Por la felicidad, que no cabe en el cuerpo. No, yo creo que es a partir de la hora. Y a partir de la hora y media, empiezan los enemas, como Schumacher. Te empiezan a hacer derrames cerebrales internos. Y por eso la muerte súbita de los bebés es por los villancicos de Navidad. Eso no lo sabe la gente. Y puedo hacer, por eso. ¿Puedo hacer un alegato por Schumacher? Di algo del bueno de Michael. Cuando hoy estéis en vuestra casa y vuestro padre os diga: no hacéis nada sin vergüenzas, y vuestra madre os mire mal por coger un langostino de más, poner esta canción, chicos. ¿Esta? Sí, esta. Sí, esta. Preséntala un poco. Le voy a presentar. Cuando estéis por la noche hechos mierda y vuestro hermano os mire mal y venga con el novio, rollo, o descubréis que vuestro mejor amigo es gay y os gusta... O descubréis que vuestra mujer está lejos y no os hace ni puto caso. O estáis hechos mierda. Tararear esto, por favor. Tininini, tininini. Y ya ahí está, va. Tío. Simplemente eso. War Walls of London, de Warren Zevon. Menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks, gonna get a big dish of beef chow mein. Ah, werewolves of London. Ah, ah, werewolves of London. Hear him howling around your kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ah, werewolves. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. The rooker lungs are dim. I'd like to meet his tailor. Ah, ooh, werewolves of London. Well, I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw werewolves drinking a pina colada at Trader Vic's. Hair was perfect. Ah, ooh, werewolves of London, draw blood. Ah, ooh, werewolves of London. Ah, ooh. ¿Cómo se movía Tom Cruise con esto, eh? Chín, chín, chín. Para algo bueno que hizo el hijo de puta. Exactamente, eso te voy a decir ahora mismo, tío. Escocese, tío, escocese. Para algo bueno que hizo. Pues el resto, vamos, pura Sofía. Pura mierda. Pura mierda, no, yo creo. Ninguna... Tiene color el dinero, puto, tiene color. Sí, concretamente yo gasto mucho los azules, pero los bajos, los de 20. No, los de 20 nos dan... Oh, se nos da muy bien. Nos dan de puta madre. No son tan bajos, ¿eh? No tan bajos, de verdad. Bueno, ¿qué nos tienes aquí preparado, pues? Mira, os tengo preparado, estoy dudando entre varias, pero creo que me voy a destacar por los Frantic Flintstones, que tienen... Bueno, son unos tipos de Gran Bretaña, una de las formaciones estas de Psychobilly, de este género así, Psychobilly. Psycho. Que, bueno, llegaron con la oleada de los 80, mediados de los 80, y que tienen, a ver, 27 discazos. No está nada mal, ¿eh? O sea, que cagaron discos. Cagaron discos. Básicamente, en serio. Pero se empaquetaban ellos ahí. Tienen un tema que es el Santa Bring My Baby Back to Me, que si no me equivoco es de su álbum Not Christmas del 89, o sea, cuando está... ¿Qué tienes, el Advance? Empezando, tengo el Advance, sí señor. Es que tienes un inglés muy, muy... No sé hasta qué nivel llegué, yo creo que el examen de Cambridge nunca lo hice, pero... ¿Es el Anderson, el de inglés? ¿Quién? Ah, ese tipo... My best wishes to Andrés. Una mala noticia. Tenía un poco pinta de psicópata. ¿Quién? Dala, por nos favor. Nos queda media hora de programa. Media hora, madre mía, yo con los gases que esto estoy empezando a levitar. Bajo mi punto de vista, esto está siendo un programa... Potable. Para enmarcar. No, potable, no. No. Potable, esto no es potable. Esto está bien. Esto está siendo un programa de la hostia. Porque... ¡Oh, madre! Esto está siendo un programa recita, muy... Recita, ¿qué tenemos esta poesía, coño? El 1 de enero del 2000 será tan gris como un lunes cualquiera, sin King Kong escalando el pirulí y sin marcianos por la escalera. El 1 de enero del 2000 no voy a quitarme de fumar, ni voy a esperar que crezca la hierba en la acera. El 1 de enero del 2000, aunque siga muriéndome por ti, me iré con la primera que me quiera. Santa, bring my baby back to me. Please don't make those rainy hurry. Every time he's drunk. sure won't seem like Christmas. Small baby, fill my sock with candy. Oh, those bright and shiny toys. You wanna make me happy and fill my heart with joy. And then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Please make those reindeer hurry, when the time is drawing near. And it sure won't seem like Christmas. Unless my baby, fill my sock with candy. But those bright and shiny toys, you wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Naciste mocín de sonido y moriste portera. Sí, sí, ¿por qué no? Joder, ¿no está el jarrero ese de la Bazcueva? Bueno, a ver, dime qué te ha traído. Dime qué te ha traído, Nandín. ¿Qué partes del gocho te ha traído? A ver, pues la última vez cenaste palometa. Y aquello, lo de la palometa me pareció muy mal. Porque, oye, comer un ala de paloma en Navidad no es de recibo. Ni para ti, ni para Manolín. Ni para ti, ni para mí. O sea que este año se ha tenido que currar algo. No, tienes tres salsas. Al final, se salvó la situación como se pudo. Mira, hoy voy a cenar bien, el otro día cené bien, no comí en Navidad. ¿No comiste? Bueno, anda, siempre que perderá, ojo. No comí en Navidad. Bueno, oye, te diste ese pequeño receso a... Y no. ¿Qué te parece nada? Pero bueno, la verdad, por lo menos... A ver, hay langostinos esta noche a la... Sí. A ver, porque K está muy enferma por las... Langostinos gordos o langostinos todos. Acá está soltando unas bolas de pelo por la boca que el otro día enredaron a Nandín y estaba media hora para quitarlo. Y le pegó unas hostias. Nandín, ¿qué quieres? Maltratador. Maltratador ahí cazando palometa, tío. Te falta la otra cervecina, ¿eh? No, la tengo ahí. ¿Pero qué tienes con el mozo de sonido de Batco, tío? Entonces... Que el problema es el siguiente, que a Nandín se le va a acabar la materia prima cuando empiecen a descubrir dónde van los patos del Parque San Francisco. Porque estoy harto de que vaya Nandín con el mocho a cargarse a los pobres pavos reales cuando pasan por delante del Banco España. O sea, todavía hasta los cojones. O sea, ¿qué hacemos en nada? Hace un puto pavo real porque Nandín fue a la caza. ¿Qué hace pateo tal? No, Nandín lo hierve toda la cazuela. Está todo. No, Nandín solo te conoce dos palabras: guiso y paloma. Está ahí, guiso está ahí. Y paloma. Luego con unas pieles de naranja de estas que comía Miguelina en la posguerra. Y ahí se acabó la Navidad. El yogur, ¿no? Vitalina. Bueno, el yogurín, yo lo único que llega. Bueno, yo duré este panorama, hijo. Algo de divertido. ¿Qué te iba a decir? ¿Y el pavo real alguna vez? Si lo pilla de por banda. Bueno, ya, el pavo real. Voy a poner una sin más y ya está. Bueno, oye. Un rano, una ranchera. Bueno, allá en el rancho grande. Va a sonar otra vez estos grandes para dar aquí el vuelco. Tenemos... hoy no va a salir el suelo. Va a poner una cervecina hasta los chicanines estos de mierda. No, porque no nos da tiempo. Son las 7 y... Bueno, tengo una enfriando ahí. No nos dan tiempo. Al cuarto tenemos que marchar. Bueno, va, que suene. Este ZZ Top. La Grange. Vamos allá. Oh, yeah. Puta. Rumors spread around. United takes his time. Come on, you can make it. Oh, come on, I'm on every night. este cambio de... Este cambio, ¿qué va a sonar ahora? Explícalo tú, Javi. Los cuatro fantásticos. Bueno, van a ser cinco, me permito un quinto para mí. Cinco da. ¿Cuántos? Lo cierro, da. ¿Cuántos? Mira, van a sonar cinco temas. Por el culo de los temas de la vida. Cinco temas que han marcado este programa a lo largo del año y de lo que no ha sido el año, de estos dos años que llevamos aquí. Esto, un homenaje para cerrar este el año pasado, este, no pudimos hacer nada. Ya que el año pasado no, pero ha coincidido el día y van a sonar estos sí, temas que nos han dado. Aquí hemos tenido gases, aquí hemos tenido de todo. Lamentos, lloros, putas, gatos maltratados. Todo hemos tenido aquí. Una gastronomía había aquí antes. Era la gastroradio esto. Comida aquí, bebida. Qué grandes. Bueno, el primero que va a sonar, que ha marcado mucho, que es un tipo que, de hecho son una entrevista aquí que le hicimos a Mr. Clintron, este tipo de... Y a Mr. Pussycat, este tipo se fabrica sus propias músicas de electrónica y que este Freedom sonó mucho en su día, ahí va. ¿Y le llevaste un casín? Le llevé un queso, cabrales, de verdad. Este es uno de los primeros temas, de los cinco que van a sonar. Esto es todo para vosotros. No amenaza a la audiencia. Para que se os derritan esos oídos cuando comáis el pavo esta noche, me cago en Dios. Ahí va, Clintron, Freedom. Este marcó este Quintron, Este marcó, era uno de ellos, Mr. Quintron. Este Mr. Quintron. Este sí, con el que sí. Era uno con de ellos. Que sí, ahí viéndolo en Gijón, en ese. Camisado, sudando como un cerdo. Qué grande. Con la reputación esa de mierda de los peleñecos. No sabía yo que Sweet California había marcado. Pues yo creo que junto a Ryan Adams, yo creo que han sido Ryan Adams, junto a Ryan Adams han sido los dos que ha marcado. Bueno, este clásico que ha marcado, este clásico así. Esto ha marcado. Esto ponlo, por favor. Esos inicios inocentes, que no teníamos ni puta idea de nada. Puta idea de ni de aquí dando pena aquí con. Y al final algo potable. Algo potable se ha visto aquí. Es como empezar con un callo y acabar con una morcilla. Sí, exactamente. Dios, a ver, o sea, sube. Llamamiento, Bad Cueva. Esto es sorpresa, para. Esto es sorpresa para todos. Y luego tenemos otra. Otra, y otras otra, dos. Y más. Otra, y va, otra. Va, a ver si. One more time, again. Y otra, vamos allá. Where do we go now? do we go now? Where do we go? Que coman, joder, que coman, que al fin y al cabo no ha muerto nadie de hambre en este programa, ¿eh? Nadie ha muerto de hambre aquí. No vamos a morir de hambre. Nadie ha muerto aquí de hambre. ¿Qué va a sonar ahora? Ahora va a sonar un clásico. No, va a sonar un... No, me... te acabas de poner tú un clásico de este programa. Es Green Grey, este tipo, este indio que nació ahí en no se sabe dónde y acabó en Dinamarca ahí con una danesa. ¿Qué me traes aquí, Poti? Estudia una negra modelo, una de estas cervezas mexicanas o su puta madre, que las Adelitas. Las Adelitas. Hostia, que, sí. Venga, vamos ya. Ahí va, este Lingray, este Wild Side of the City Lights. Esta no era la que quería que sonase. Ahora sí. Bueno, Grey, Beautiful Brown Eyes. De todas formas, son dos minutinos y va a sonar un poquito. Está bien el homenaje. Está bien el homenaje. Es pequeño homenaje. Que querías expresar esta. Vaya. Beautiful brown eyes, baby. Well, the moon started the night, I'm shining bright. What a look in your beautiful, beautiful brown eyes. You make my life worth living, love that fills my heart. All the love you're giving, it tearing me apart. Well, the moon's out at night, stars shining bright. I want to look in your beautiful, beautiful brown eyes. Yeah, yeah. Te vas a cagar, bro. Te vas a cagar. Gordo. Bueno, te preparo. No se te haya ocurrido. Estoy preparándote, gordo. Jarrero. No se te haya ocurrido. Jarrería. Jarrería. Vamos a ir a la jarrería. Carrería la Bascueva. ¿Qué nos queda? Venga, nos queda este y otro más. Ahí va, va, va, va. Este más para despedir el año. Este hace de nervioso. Sí, High quality sound. High quality.